Escucho los latidos del reloj que cuelga sobre mi amor. La gente se confunde en el andén. Son cerca de las 10 en el reloj. El próximo será tu tren. Dijiste llegaré mañana, mañana, mañana. Tu voz en la estación gritaba mañana. Adiós, amor, gritaste en mí. Me voy, amor, de ti. Adiós, amor, gritaste en mí. Me voy, amor, de ti. Las horas han pasado desde ayer. Sentado junto al bar de la estación, llorando desperté, amor. Pasaron muchos trenes sin parar, y en cada ventanilla yo te vi, burlándote mi amor de mí. Dijiste llegaré mañana. Mañana, mañana, tu voz en la estación gritaba mañana. Adiós, amor, gritaste en mí. Me voy, amor, de ti. Adiós, amor, gritaste en mí. Me voy, amor, de ti.